confluir hoy en esta plaza a entregar un reclamo genuino de nuestros compañeros es un paso importante que va a tener mucha más fuerza el día lunes, cuando llegue el padre Olmedo, junto con los compañeros del norte, junto con todos nuestros compañeros del interior de la provincia, en ese grito, en ese alarido, en ese reclamo de justicia, en ese reclamo de soluciones concretas ya. ¡Basta de verso, compañeros! ¡Hay dinero, compañeros! Y hay que discutir y hay que debatir con este gobierno alrededor de que no lo destine al Club de París, no lo destine a resolver la crisis bursátil del imperialismo, sino que lo destine a resolver la deuda interna con los argentinos y con los jujeños. Queremos también denunciar el tema de la mega minería, el mote de fundamentalistas que nos han puesto. Si fuese fundamentalista defender los recursos naturales que son de nuestros hijos, de nuestros nietos, pues somos fundamentalistas y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque los hermanos se están muriendo sin agua, se están muriendo sin trabajo, nos están empobreciendo para el tiempo del ostracismo. ¿Y qué es el capitalismo sobre la pobre y sobre la cabeza, compañeros? Se acabó. Si el gobernador pensaba que tenía alguien que controle el conflicto social, alguna organización, como decían acá, que siempre estaba metida controlando que no se desarrollen los conflictos genuinos, ahora le decimos, acá se acabó, señor gobernador. O da respuesta o no va a parar la lucha hasta que triunfe el pueblo.